Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Accesorios Automotrices Ortiz, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 23, Amecameca Centro. Teléfono 55 13 57 0303. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Literario, ubicado en calle La Rosa sin número, entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, Amecameca, Estado de México. Teléfono 97-850-18 o 55-40-09-72-60. Correo electrónico institutoliterario@hotmail.com. Este programa llega a ustedes gracias a Orficio, terapia física y rehabilitación. Ubicado en Avenida Alzate número 37, entre Melchor Ocampo y Leona Vicario, Ozumba, Estado de México. Teléfono 597-97-631-39. Buenas tardes, amigos de Radio Escuchas del Valle de los Volcanes, y también, como siempre, agradecer la presencia sonora de nuestra audiencia en la red global. Estamos hoy nuevamente en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, donde ustedes se pueden comunicar también al WhatsApp del programa Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, 5514-877371. Pues bien, hoy tenemos un evento, un torneo de poesía a realizarse en la Ciudad de México el día 15 de diciembre. Para ello tenemos a su organizadora, que es la poeta y editora Adriana Tafoya, quien nos hablará de este torneo de poesía Adversario en el Cuadrilátero, que es un concurso de poesía que se lleva a cabo sobre un ring profesional de lucha libre o box y propone a la poesía como un deporte intelectual donde se enfrentan los adversarios, poeta versus poeta. Este concurso de poesía también es, lo ubicamos dentro de un sincretismo entre el box, la lucha libre y la estructura de los torneos de fútbol. Se realiza anualmente con una convocatoria abierta a toda la República Mexicana para las sedes que lo quieran solicitar. Y la intención, pues, es lanzar el poema a todo público ávido de espíritu, provocar pasiones, sanas competencias y sobre todo incitar al receptor a que exija más del poeta. Este torneo también se ha realizado durante 12 años desde el 2007. Esta será su 12ª edición en el 2019. Y los organizadores de este proyecto y creativos de la promotora editorial y revista Verso Destierro los invitan a unirse a este evento cultural con la intención de lograr una mayor difusión poética y generar más lectores en México. Pues bien, este torneo se realizará en el Centro Cultural Futurama el domingo 15 de diciembre. Y bueno, nos estará conversando el día de hoy Adriana Tafoya, quien es una creativa de este evento, autora y promotora de la poesía, quien se encuentra con nosotros vía telefónica desde la Ciudad de México para comentarnos con detalle en qué consiste, cómo se realizará este torneo de poesía Adversario en el Cuadrilátero. Adriana, buenas tardes, un saludo desde el municipio de Amecameca. acá en el oriente del Estado de México. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás tú, Angélica? Pues yo emocionada por que se realice este torneo de poesía y porque, bueno, haber participado, que me hayan considerado como patrocinadora también de este evento, en la convocatoria que ustedes lanzan para todo el país. Entonces, pues ya te hemos tenido por acá como fiel promotora de las lenguas poéticas. Platícanos, Adriana, ¿cómo es este encuentro de campeonato de campeones? Pues bueno, esta es una modalidad especial que solo se ha realizado en este tipo de formato dos veces, que es reunir campeones, primeros lugares de años pasados, desde que empezó este evento en el 2007 formalmente, para que se enfrenten con su poesía, su nueva poesía, o sea, digamos que es una especie de máster, ¿no? Lo mejor de lo mejor que ha ganado en poesía en los últimos años. Claro, vemos toda la logística de la que se compone este evento, torneo de poesía, que se realizará en el Centro Cultural Futurama el próximo 15 de diciembre a partir de las 3 de la tarde. Sí, así es. Y pues bueno, es muy especial, los invitamos porque van a ver una modalidad, algo muy distinto a lo que pensamos que es poesía, ¿no? Normalmente la lectura formal, sentados junto a jarra de agua y mantel verde. No, aquí es otra cosa, aquí son enfrentamientos poéticos con poesía de la autoría, obviamente, de los poetas que participan. Y aparte con gran dominio de la oralidad. Eso lo hace especial y es con poesía contemporánea, no es con poesía antigua, sino todo lo contrario. Y claro, se cuida mucho la calidad porque va a haber jurados en vivo que van a calificar también los textos leyéndolos, pues para ver qué textos tienen mayor calidad, sin, digamos, dejarse llevar por su desempeño escénico de estos poetas. Claro, también aquí vemos que pelearán por el primer lugar, poeta versus poeta, algunos autores como Alus J., Joé de la Rosa, Gerardo Escalante, Esaú Corona, Mónica Arrieta, Venancio Neria, Pablo Trenzardina y Atenea Ramírez. Así es. ¿No? Al margen o a la vista o a la escucha de los comentaristas deportivos de poesía, que es un luchador profesional, Stillman José Manuel Vaca. En el staff estarán Anidro Azabache, Fernando Colín, tenemos también una cantante invitada que es Paola Landa, corresponsal de fotografía será Suara de Luna, y la referee que también tendremos su voz aquí radiofónica, que nos estará conversando, Hortensia Carrasco. Sí, sí, así es. Pues bien, vienen artistas pues destacados que se unen a este festejo poético. Es el único evento que da el fenómeno de reunir más de 300 personas a ver estas confrontaciones, a ver quién se lleva el primer lugar. Es un evento pues bastante atractivo y pues agradable enterarse, ¿no?, que también con la poesía puede correr adrenalina, ¿no?, algarabía y otra serie de sentimientos encontrados. Claro, retomando esta forma poética, esta forma también, bueno, poética visualmente de la lucha libre que es característica de nuestro país, y bueno, como tú bien dices, se enfrentarán con la autoría de sus letras en la interpretación fonética de las mismas, lo que los hará campeones de campeones, ¿verdad? Y bueno, los premios que también están muy atractivos, Adriana, coméntanos, ¿cómo es este? Sí, claro que sí. Pues va a haber una memoria antológica, o sea, una antología donde pues van a aparecer de 1000 ejemplares, también va a haber un trofeo hecho especialmente para este evento por la artista plástica Ava Lisual, que se va a entregar ese día al ganador, entre otros obsequios. Por ejemplo, les damos un arcón de libros con muy bohemio, que aparte de libros, pues viene acompañado con algunas botellas de licores exóticos, café y otras delicias. Sí, otras degustaciones también poéticas para el paladar. También se les va a dar obra plástica, ¿no? Entre ellas, pues precisamente obras de artistas reconocidos, ¿no? En su caso, la tuya y también de la autora Avalis Juan. Claro, y este evento, bueno, tan vasto, tan fuerte en su logística, lo coordinan Daniel Olivares Viniegra, Hortensia Carrasco Santos y obviamente tú, Adriana. Será una será entrada libre y evidentemente habrá vino de celebración al terminar el torneo de poesía. Sí, por supuesto, no podía faltar esa parte dionisíaca en un evento junto a un ring de lucha libre, ¿no? También vamos a tener una librarrera que va a ir, en vez de ofrecer cigarros, va a ir ofreciendo pequeños libros de poesía para todos los interesados de que se está escribiendo ahora en la República Mexicana. Pues la editorial Verso Destierro tiene publicados a muchos autores de todo México y, bueno, algunos extranjeros también. Sí, en este caso es en el Centro Cultural Futurama. ¿En otras ocasiones se ha realizado fuera de la Ciudad de México? Sí, lo hemos realizado en Palizada, Campeche, en Guanajuato, también lo hemos llevado a Hidalgo, a Texcoco, bueno, ahorita son los que recuerdo, pero sí, cuando se da la oportunidad de llevarlo a otros estados de la República, pues es buenísimo porque la gente también se emociona y se da cuenta que la poesía no es aburrida, ¿no? Sino que se puede acercar y pues regocijarse con la palabra escrita. Y aparte, pues, los poetas que llevamos son poetas con muchas tablas en la forma de encarnar un poema para el escucha. Claro, y los jurados también nos comentabas que son poetas reconocidos, que conocen perfectamente la dinámica lúdica de este torneo y que... Sí, así es. Y que pues participan también con los intérpretes de sus letras. Sí, vamos a darles vamos a darle una pista nada más de dos de los jurados para que los otros tres sean sorpresa, pero va a estar un poeta ya bastante reconocido que también ganó un campeonato de campeones, entre otros premios que tiene ganados, Gustavo Alatorre, y el maestro también Daniel Telles. Van a ser dos de los jurados, no les digo más porque no vaya a ser que se quieran contactar, ¿no? Claro, todo es transparente y los participantes... como en otras ocasiones también serán del público, podremos llegar con nuestras letras, aunque no seamos especialistas de la poesía. Pues procuremos que haya un espacio al final de micrófono abierto, todo depende de qué tan álgida se pongan las contiendas, pero normalmente la editorial Verso Destierro abre espacios para nuevas voces, para poetas en ciernes, o también con trayectoria que quieran dar a conocer su trabajo poético, aunque no hayan publicado en la editorial. Eso no lo evita. Todos los años hacemos un ciclo de poesía que se llama Miércoles Itinerantes de Poesía, donde pueden pedir participar y pues con mucho gusto los agregamos en estos ciclos, donde pues también hay mucha concurrencia, asiste bastantes personas. Claro, pues estaremos hablando sobre los pormenores de este torneo y quien guste consultar, está en la página de Facebook, la página del torneo de poesía adversario en el cuadrilátero. Ahí mismo se pueden ustedes anotar como patrocinadores, como participantes, como público en general. Y estaremos hablando de este torneo el día de hoy en el programa, sin antes olvidar que pueden tener ustedes contacto en cabina aquí a La Voladora Radio en el teléfono 597-97-85252, en el WhatsApp de La Voladora 5540-61-5459, en las redes sociales Facebook y Twitter @ La Voladora Radio. Página web www.lavoladora.org, es que estoy emocionada con la fonética. Y en el WhatsApp del programa, está sigan en el Sendero de la Luna, 5514-877371. Regresamos al rato contigo, Adriana. Claro que sí. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl.

Su premio más reciente es el Premio Nacional de Poesía María Elena Solórzano 2019 y será en esta ocasión la referee de este torneo de poesía adversario en el cuadrilátero. Y está ella con nosotros también vía telefónica desde la Ciudad de México para comentarnos cómo es esta función, esta acción del referee en un evento de este tipo, tanto de letras como fonético. Hortensia, buenas tardes. Aquí desde el Valle de los Volcanes, en Amecameca, La Voladora Radio, pues estamos contentos, emocionados de que nos platiques cuál es el papel de la referee en este evento de torneo de poesía. Hola, Angélica, muy buenas tardes y pues muy buenas tardes a todos tus escuchas. Qué bueno que nos has dado este espacio para hablar de este evento, que es el torneo de poesía adversario en el cuadrilátero, que este año... pues es un campeonato de campeones y bueno, pues mi tarea ahí es como referee primero dar las reglas, porque en toda competencia hay reglas y en este caso algunas de ellas son que los poetas no deben subir con máscaras, no deben tirarse a la lona, no deben de hincarse ni tampoco rapear, ni mucho menos traer guitarras, elementos escénicos como disfraces, porque bueno, eso les quitaría puntos a la hora de su calificación, que es el jurado quien se encarga de ello. Después de que yo ya doy estas reglas, los poetas ya saben que pues la única arma con la que ellos deben de participar es con la poesía. Con la poesía y una buena lectura, un manejo escénico arriba del ring, que no quiere decir que van a actuar o van a hacer uso de como ya lo dijimos, elementos como máscaras o disfraces, sino más bien es cómo se desenvuelven, cómo desarrollan esa lectura de su poema, de tal forma que tenga un efecto importante en los asistentes, sobre todo en el público, que los emocione, que les lleguen esos versos. Y bueno, también ya cuando los poetas están arriba del ring, también me encargo de llevar a cabo un volado. Esto es con la moneda, el clásico volado de lanzar la moneda al aire y solicitar a los poetas que pidan águila o sol. Y ya quien gane, pues es quien inicia la contienda o tiene también la oportunidad de decidir si inicia o le cede lugar a su contrincante. Y bueno, ya después de eso, también me toca estar haciendo, pues llevando el cronómetro. Que no se pasen de tiempo, ya que solo tienen 3 minutos como mínimo para leer su poema. Si rebasan ese tiempo, yo comienzo a hacer la cuenta regresiva y bueno, también eso les resta algo de puntos a la hora de que el jurado da su calificación. Y en eso consiste mi tarea de referee. Claro, tu participación de referee. Hortensia, entonces... Estamos hablando de que realmente hay que tener una plena seguridad de las letras y la fonética en 3 minutos para poder participar arriba de este cuadrilátero de poesía. Sí, mira, de hecho se les avisa con antelación para que no los tomen por sorpresa. Cuando Adriana Tafoya, que es la creadora de este proyecto cultural literario, sí les pone al tanto y les dice solo tienen... De hecho está en la convocatoria. Cuando se hace la convocatoria se les informan esos requisitos y los poetas ya saben que cuentan con 3 minutos como mínimo. Y entonces ellos tienen que prepararse y ensayar para que estar con reloj en mano para que no se pasen del tiempo. Y sobre todo también eso se hace porque si no, hay poetas que se alargarían demasiado. Entonces se haría demasiado largo el concurso y pues eso a la gente a veces sí le causa un poquito de impaciencia, ¿no? Que se alarguen los eventos, entonces de esa manera se le da fluidez, nadie se pasa del tiempo y ya no se vuelve monótono ni largo. y ya esa es una manera como de tener ese todo bajo control, ¿no? Pues muy bien, y a ti te toca ahora estar en medio de estos poetas que van a luchar por el campeonato, por el trofeo de campeones de campeones. Sí, ahora me toca y bueno, para mí es muy emocionante y es un gusto porque, bueno, cuando estás ahí arriba, pues también estás escuchando la poesía y también como referí, a veces sí tomo mi partido, pero obviamente no puedo decir nada, ¿no? Porque yo tengo que mantenerme neutral, ¿no? Pero a veces sí digo, ay, este es mi favorito, ¿no? Sí. Pero no puedo decir nada porque, bueno, no es mi papel y si lo hiciera, pues no estaría fuera de lugar, ¿no? Y bueno, también te platico que dentro de este personaje, porque pues es un personaje que se ha creado para el torneo de poesía, pues sí llevo mi traje, ¿no? Uh-huh. Mi traje de referee, que es no es el clásico del referee de boxeo, de lucha libre, ¿no? Yo llevo un short, unas botas tenis largas, una camisa negra y un moñito, ¿no? Llevo colgado mi cronómetro y mi silbato para ahí, pues hacerla de emoción y poner a temblar a los participantes. ¡Ah! O sea, una referee sexy, ¿verdad? Para distraer, sí, para distraer a los participantes y al público, y eso los pondrá más nerviosos o más concentrados en la lectura de su poema. Bueno, pues es de las dos cosas, es de darle las dos cosas ahí, pero sí, bueno, es un personaje que ya he desarrollado, si no me equivoco, desde el 2012 o 2013, entonces sí ya llevo unos años pues realizándolo. Y pues lo hago con gusto y con emoción porque finalmente, pues como también me gusta la poesía, pues lo disfruto mucho. Claro, me comentabas que tú misma has sido participante del torneo y ganadora en otro momento, en otra emisión de este torneo de poesía. Sí, yo participé en el año 2009 y bueno, pues perdí luego, me echaron para afuera, pero eso más que hacerme enojar o irme con descontento, me hizo pensar qué es lo que estaba pasando con mi poesía, ¿no? Que tenía que trabajar más, porque efectivamente el lema del torneo es, cuando te subes al ring, tienes que reconocer al otro. ¿Y eso qué quiere decir? Que siempre habrá alguien que es mejor poeta que tú. Claro. Definitivamente. Entonces, eso muchos sí a veces lo pierden de vista. Y bueno, se crean ahí ciertas conflictos. De hecho, hemos pensado a veces que hay que contratar a un psicólogo para claro, atender este tipo de angustias y de frustraciones. Y bueno, yo no me dejé llevar por eso y me seguí acercando a Adriana Tafoya. Al siguiente año me volví a inscribir y bueno, pues sí gané, me costó mi trabajo porque los poetas que quedaron finalistas eran muy buenos, entonces yo estaba, quedé hacia un pelito, ¿no? A un pelito, la verdad gané por un pelito porque en ese entonces me enfrenté a una poeta jovencita, Aline Hernández, entonces ella iba con todo también y por poco y me gana. Fíjate. Pero ya después de eso seguí yendo al torneo, pero ya ayudando a Adriana en otras tareas y ya hasta que después me dijo, oye, pues sabes que me gustaría que fueras referee, ¿cómo ves, no? Entonces ya pues me emocionó la idea y acepté y pues creo que ha resultado. Uh-huh. Pues muy bien, Hortensia, estaremos por ahí el 15 de diciembre y la disciplina al fin y al cabo pues siempre triunfa. Y por acá muchas gracias, Hortensia, y te regresamos del corte para invitarlos también por acá a un evento de lucha libre, ya lo comentaremos regresando. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Regresamos al sendero de la luna. Pues por acá también en el Valle de los Volcanes se va a realizar el 25 de diciembre otro espectáculo de lucha libre triple A a las 5 de la tarde. Invitan la Llantera González. Y tiene dos cortesías que pueden ustedes solicitar aquí a La Voladora Radio. Pueden venir o llamar a sus números 597-97-852-52. Y bueno, para esos golpes bajos y para toda esta recuperación, nuestros amigos de Terapia Física y Rehabilitación también nos ofrecen sus servicios, en donde ellos nos recuerdan que la salud es esencial y por ello podremos encontrar en Terapia Física y Rehabilitación otros servicios como nutrición, masoterapia y optometría. Ellos se encuentran en la Avenida Alzate, número 87, entre Melchor Ocampo y Leona Vicario, o en el teléfono 561-491-7939. Y estamos aquí con otra colaboradora del torneo de poesía, Ava Liz Juan. Ella es pintora, nacida en la Ciudad de México. Tiene una formación en arte a través de talleres y diplomados libres desde el 2005 hasta la actualidad en dibujo de figura humana, publicitario, ilustración, pintura, grabado, historia del arte. Entre los más recientes, también ha estado preparándose en la mercadotecnia de la cultura y las artes. En la Alianza Francesa y el taller de museografía, que es la producción y difusión de proyectos curatoriales en el Centro Cultural Bladi de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Cuenta con más de 30 exposiciones colectivas en restaurantes, cafeterías, casas de cultura, centros culturales, club de periodistas, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el Instituto Politécnico Nacional, y ha participado en festivales en la Ciudad de México, en los municipios también del Estado de México, como Tultepec, Zumpango, Nezahualcóyotl y Tultitlán. Desde el 2017 participó en el Festival de la Locura, para el cual se actualizó en el taller Si te atreves a enseñar, nunca dejes de aprender, en el Faro Indios Verdes. Ava Liz Juan actualmente imparte clases particulares de arte terapia con amigos que padecen esquizofrenia y también ha realizado museografías con amigos pintores, uno de las más recientes con Daniel Ochoa Ávila, donde se presentaron este año en la librería Jorge Cuesta y en el Centro Cultural La Pirámide. En literatura en forma amateur, obtiene la publicación de su único cuento en la antología mortuoria, Sombras en Día de Muertos, Anal Pixán. Participó el año pasado en el torneo de poesía Adversario en el Cuadrilátero 2018. Y este año participó en J21, No Pupeps, No War. Ava, estamos contigo aquí vía telefónica en La Voladora Radio para que nos comentes acerca de tu colaboración y de tu participación en el torneo de poesía Adversario en el Cuadrilátero. Muchas gracias, Angélica Carrasco, por la invitación. Mi participación este año es la donación de una obra para uno de los ganadores y también voy a realizar la escultura para la premiación del ganador del torneo. Es un honor que también Adriana me haya tomado en cuenta para dar este tipo de premios dentro del proyecto de del torneo de poesía. Claro, ¿cómo es tu labor de patrocinadora en este torneo de poesía Adversario en el Cuadrilátero? Estoy donando una pintura de temple con unas hadas y va a ser para cualquiera de los tres ganadores. No sé muy bien quién vaya a ganar, pero es interesante que acudan a ver a estos escritores, que no es fácil encontrarlos o verlos en vivo, ¿no? Eso fue lo que me motivó a también a poder participar desde este punto de vista pictórico, ¿no? Claro, y tú misma comentabas en otro momento que también has sido concursante de este torneo de poesía y en otro momento ganadora. ¿Cómo ha sido tu vivencia ahora haciendo este recorrido dentro de este evento, pues que es un espectáculo de la poesía? Es muy interesante, a mí me gustó porque van desde principiantes como uno hasta personas que ya han sido galardonadas en premios internacionales. Entonces es muy interesante conocer diferentes corrientes, conocer a tantos escritores en poesía, que no es fácil verlos en vivo y a color, y más en este cuadrilátero, que no es sencillo que se convoque a tantos escritores en poesía, que es muy raro en muchas ocasiones. Uno casi siempre está más enfocado a la gráfica o a la novela o a la historia, pero muy pocas veces ves este tipo de concursos en poesía. Entonces yo creo que por eso me motivó a participar el año pasado como escritora y este año donando una obra. Claro, además es un formato muy lúdico de apreciación poética y de degustación para el público que gusta de las letras o simplemente de estar espectador fonético con los participantes. ¿Tú has estado en cuántas emisiones colaborando, Ava? Esta es la primera vez que colaboro con una obra y la anterior fue llevar mi poema y estar dentro del cuadrilátero leyéndolo. Claro, ¿esto fue en qué emisión, de qué año, recordemos? El año pasado. Ah, recientemente. Y ahora tú te dedicas a dar clases particulares a gente con capacidades especiales, también comentabas. Sí, también le doy terapia de dibujo y pintura a unos compañeros, pero también se abre para cualquier persona de cualquier edad que quiera o requiera conoce o que le guste el arte, el dibujo, la pintura, el grabado, y sin ningún problema se le da, sin importar la edad y sin importar si tiene un padecimiento o no. Claro, ya has abierto tu educación entre autodidacta y entre ir seleccionando las áreas o las asignaturas que tú vas requiriendo para profesionalizar tu actividad. También comentabas esto alrededor de los talleres diversos que has tomado dentro y fuera de la Ciudad de México. Sí, esos talleres los he tomado desde el 2005 hasta la actualidad, porque es importante estarnos actualizando constantemente, porque cada persona cuando toma un curso o un taller viene con otra visión, o hay que enseñarle a desarrollar su creatividad, que a veces eso es difícil porque no todo el mundo se atreve a pintar lo que uno siente o lo que uno está pensando o lo que uno le gustaría contar desde otro punto de vista, ¿no? Claro, y en esta labor en de producción que tienes hacia las artes visuales, tú no tienes un límite de localidades o de geografías para presentar tu obra. Y es así como te has presentado tu trabajo en los municipios del Estado de México, como Tultepec, Zumpango, Nezahualcóyotl, Tultitlán. ¿Y cómo es tu apreciación en cuanto a los diversos públicos? Yo creo que eso es muy distinto porque cuando llega a Tultepec, Zumpango, Nezahualcóyotl y Tultitlán, casi siempre son en las ferias de los pueblos, entonces lo ven más como un artículo decorativo, que también es válido, ¿no? Que lo vean desde ese punto de vista, pero si la gente, como es una pintura, a veces la ven así como la compro, no la compro, la necesito, no la necesito, a diferencia de comprarse unos jarritos o un florero, o un, no sé, una maceta, o la muñequita de madera, o un carrito de madera. Entonces sí, no es fácil, pero lo importante es de que nos siguen invitando y que de otra manera visualizan también el arte desde otro punto de vista, más como algo para utilizar que algo más decorativo. Claro, y en el Festival de la Locura, que se realizó en 2017 en el Faro Indios Verdes, comentas aquí la actualización de un taller que se tituló Si te atreves a enseñar, nunca dejes de aprender. Ah, mira, el Festival de la Locura es en la UAM y se hace cada año por parte de los estudiantes, y a nosotros nos piden apoyo para que realicemos una actividad lúdica, pictórica ese día. De hecho, lo hacemos consecutivo, y agradezco también a Maca Rezendiz por esa invitación que me ha realizado en los últimos 3 años. Claro, pues estaremos pendientes tanto de tus actividades, Ava, en exposiciones como los talleres que impartes, y evidentemente nos estaremos saludando ahí en el torneo de poesía este 15 de diciembre. Pues muchas gracias. A ti, Ava, muchas gracias y un saludo de Amecameca allá a la Ciudad de México. Muchísimas gracias por esta invitación. Sí, hasta luego. Hasta luego. Y por aquí en Amecameca también tenemos a la Escuela Secundaria Incorporada, la CIEM, el Instituto Literario, que tiene horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 12 horas, y también ellos imparten talleres como inglés, danza folclórica, música, teatro, computación, taekwondo, en donde esta escuela es una escuela particular que considera los valores espirituales como razones, la moral, la ética, la verdad, la justicia, el pensamiento, la inteligencia, la libertad y sobre todo el respeto a los demás. Este personal está altamente capacitado y cuenta con los estándares de formación académica que solicita la Secretaría de Educación Pública. Pues bien, se ubican en calle de la Rosa sin número, entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, aquí en Amecameca, Estado de México, a donde ustedes pueden acudir o bien hablar al teléfono 597-1150797, a su celular WhatsApp 5571-113856. Iremos a un corte y regresamos nuevamente con Adriana Tafoya. Bueno, parece que tenemos otro rato y todo estamos hoy hablando del torneo de poesía adversario en el cuadrilátero, que es un concurso de poesía que se lleva a cabo sobre un ring profesional de lucha libre o box, y propone a la poesía como un deporte intelectual donde se enfrenta a los adversarios poetas versus poeta. Pueden ustedes también comunicarse al WhatsApp del programa Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, que es el 5514-877371. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Regresamos al sendero de la luna. Y bien, estamos hoy conversando, invitando a la audiencia para que participen y estén presentes en el torneo de poesía Adversario en el Cuadrilátero, que es un concurso de poesía convocado por la editorial por la editorial que dirige Adriana Tafoya. Se va a realizar en la Ciudad de México, en el Centro Cultural Futurama. Y pues para ellos ya saben que pueden ir aquí a la ruta de transportes o bien tener muy bien, en buenas condiciones su auto. Y para ellos los accesorios automotrices Ortiz les tienen un kit muy, muy importante para que los volantes, bocinas, tapones para rines y cotización de todo lo relacionado a la colisión de su automóvil esté listo y se vayan ustedes al torneo de poesía este 15 de diciembre. Se pueden contactar con Accesorios Automotrices Ortiz al 55 13 57 03 03 y si dicen que escucharon este mensaje en La Voladora Radio, les harán un descuento para que vayan con su auto al torneo de poesía Adversario en el Cuadrilátero. Pues bien, tenemos aquí a la organizadora nuevamente, Adriana Tafoya, quien asimismo ha realizado y ha organizado otros encuentros de poesía, conferencias, talleres, ha sido jurado en certámenes, ha realizado gestión cultural y también colabora en los periódicos El Financiero, Milenio, El Universal, 24 Horas. Y ella nos estará platicando hoy, ya para cerrar el programa, los pormenores de este torneo y los números y direcciones a donde se pueden contactar con ella para también tener la oportunidad de ser una sede para este torneo de poesía Adversario en el Cuadrilátero o ser patrocinador o colaborador. Adriana, estamos aquí contigo ya para cerrar esta invitación al torneo de poesía. Sí, claro que sí. Pues entonces, pues rapidísimo, porque el tiempo apremia. Les comento a todos que faltan tan solo unas cuantas horas para cerrar la convocatoria de patrocinadores para el torneo de poesía adversario en el cuadrilátero. Obviamente pues es la oportunidad de poder difundir su proyecto y que aparezca, por ejemplo, tu logo en un faldón de ring, que aparezca en banner, que aparezca en tríptico y obviamente en cartel, ¿no? El cartel del evento, más la difusión que se le va a dar en debidas vías, ¿no? Constantes en medios de comunicación. Quiero dar las gracias a los patrocinadores que ahorita ya se unieron, que son El Cerrojo Producciones, Gabriela Durán Martínez, Humo Sólido, Gustavo Arellano Tiveros, que fue nuestro patrocinador de Ring, Avalis Juan, Campo Literario, dirigida por Roberto Nava, Alex Campos Oliver, Ana Gracida Fernández, de Editorial Cantos Sagrados, Manta Ediciones, Neorama, La Piraña México, Aquelarre Editorial, Eternos Manabares, y obviamente Angélica Carrasco y Radio Iztaccíhuatl, El Cendejo de la Luna. Muchísimas gracias pues por el apoyo a un evento cultural de esta envergadura, y sobre todo la poesía, que es lo más valiente y lo más difícil de hacer resaltar al ser el género menos leído en la República Mexicana. Claro, pues aquí a través de La Voladora Radio, en el programa Estás Igual en el Sendero de la Luna, recordemos que es un foro justamente para propiciar y hacer divulgación de la voz y canto de los hombres y mujeres que están trabajando en favor de nuestro país por la cultura y el arte, que es el caso de este torneo de poesía. Entonces estamos pues muy encantados de poder hacer difusión y personalmente pues de patrocinar este evento, que como bien dices es un género poco leído, a diferencia de muchas otras disciplinas artísticas. Sí, y, ¿no? Aquí se les va a dar la oportunidad de que tengan este reencuentro con la poesía, y pues darse cuenta que sigue estando en nuestras vidas, ¿no? En nuestras comunidades, y es accesible más de lo que pensamos, ¿no? Eso es algo muy importante, que por eso hemos hecho esta clase de eventos, para popularizarlo y que todos tengamos acceso, ¿no? A un evento de calidad y acercarnos a la poesía. Se los recomiendo porque es una experiencia distinta, es una experiencia maravillosa e inolvidable. Vale mucho, mucho la pena asistir. Es entrada libre, precisamente para que no haya ese problema de decir, ay, no, es que pues no tengo dinero, ¿no? Aquí, al contrario, ¿no? La intención es que se puedan acercar a la poesía, porque la poesía es para todos. Claro. ¿Y en dónde te podemos contactar, Adriana, para las personas o colaboradores, futuros patrocinadores que quieran realizar este evento en una sede de su localidad o de su geografía? Sí, que sería maravilloso para acercarse a todos los públicos, ¿no? Acercar la poesía. Me pueden encontrar por Facebook como Adriana Tafoya LBE, o agregar a Editorial Verso Destierro, es la editorial que lo organiza, es una editorial que se especializa en poesía, donde yo soy la editora, y también pueden encontrarnos por nuestros correos electrónicos, que es adrianatafoya@gmail.com o versodestierro@gmail.com, o si quieren un enlace directo y hablar conmigo, pues pueden contactarme en el teléfono 55 13 93 06 63, 55 13 93 06 63. Pues muchas gracias, Adriana, y estaremos por allá degustando la fonética y las letras de la poesía este 15 de diciembre en el Centro Cultural Futurama. Van a ver que les va a encantar. Muchas gracias por tu participación e invitación aquí en La Voladora Radio. Muchas gracias a ti, querida Angélica. Un abrazo, hasta allá. Pues bien, con esto cerramos el programa. Nos estaremos viendo la próxima semana. Cualquier comentario adicional que ustedes gusten hacer llegar al WhatsApp del programa Estás Igual en el Sendero de la Luna es, o de manera personal a mí, que estoy al frente aquí del micrófono del programa, es el WhatsApp 5514-877371. Muchas gracias por su audiencia el día de hoy. Thank you.